Y transitando este mes de septiembre con muchas fechas para recordar también, y en el cual se debate la sanción de una ley de radiodifusión para la democracia que ya lleva 36 años de espera. Y ayer se anunció el envío al Congreso del proyecto de ley para despenalización de las injurias. Que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo haya anunciado ante los presidentes de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos refuerza su significación sin duda alguna. Hace 30 años la Comisión visitó la Argentina, donde constató las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura militar. El envío del proyecto se produce además en un momento oportuno. Garantizar que nadie pueda ser perseguido por lo que diga o escribe es una buena manera de acompañar la reforma de la Ley de Servicios Audiovisuales, que no procura restringir, sino ampliar la libre expresión de ideas y difusión de informaciones. Y bueno, de esta manera comenzamos este programa, los radionautas, ejerciendo el derecho a la comunicación que nos va permitiendo construir relaciones basadas en el respeto y la solidaridad para construir ese país que soñamos de justicia social. Y bueno, comenzamos entonces, como decíamos al principio, con el primer tema musical, esta vez a cargo de la Mississippi. Prende un cigarro dormido. Es muy temprano, apenas hay luz. Prendo un cigarro mío. Es muy temprano, apenas hay luz. Me espera un largo viaje y mi único equipaje es luz. Me encontraron en el tiro. ¿Cómo se llama tu país?

Bueno, escuchábamos a Luis Vargas con música de Puerto Rico. Y recorriendo los caminos de nuestra América bonita, hoy nos detenemos en Honduras, cuando se están cumpliendo 2 meses y medio del golpe de Estado dado el 28 de junio pasado. Y nos parece interesante compartir las opiniones del escritor Eduardo Galeano sobre el golpe de Estado dado en Honduras y su crítica por las causas invocadas como pretexto para dar el golpe. Recordemos que el pecado, según lo que dicen las oligarquías hondureñas, los grandes medios de comunicación y las fuerzas armadas, cometido por el presidente hondureño, fue que quiso consultar al pueblo sobre la posibilidad de reformar la constitución, porque lo que quería hacer Zelaya era consultar sobre la consulta, ni siquiera era reforma directa. Y al respecto el escritor uruguayo dice: suponiendo que fuera una reforma a la constitución, bienvenido sea, porque las constituciones no son eternas y para que los países puedan realizarse plenamente tienen que reformarlas. Galeano se pregunta: ¿qué sería de los Estados Unidos si sus habitantes siguieran obedeciendo a su primera constitución? La primera constitución de Estados Unidos, por ejemplo, establecía que un negro equivalía a las 3/5 partes de una persona. Es decir, que Obama no podría ser presidente porque ningún país puede tener de mandatario a las 3/5 partes de una persona. Eduardo Galeano opina que es muy positivo que en un país tan racista como Estados Unidos y con episodios de un racismo escandaloso tenga un presidente seminegro. En 1942, por ejemplo, o sea hace medio siglo, el Pentágono prohibió las transfusiones de sangre negra y ahí el director de la Cruz Roja renunció o fue renunciado porque se negó a aceptar la orden diciendo que toda sangre era roja y que era un disparate hablar de sangre negra. Y él era negro. Era un gran científico, el que, por ejemplo, hizo posible la aplicación del plasma a escala universal. Entonces, un país que hiciera un disparate como prohibir la sangre negra, tenga a Obama de presidente, es sin duda un gran avance. Han estado más de un siglo los Estados Unidos consagrados a la fabricación de dictaduras militares en América Latina. Entonces, a la hora de defender una democracia, como en el caso de Honduras, ante un clarísimo golpe de Estado, vacilan. Tienen respuestas ambiguas, no saben qué hacer, porque no tienen práctica, le falta experiencia, llevan más de un siglo trabajando en el sentido contrario, entonces comprendo que la tarea no les debe ser fácil. Y en el caso de las bases militares en Colombia, no solo ofende la dignidad colectiva de América Latina, sino también la inteligencia de cualquiera, porque que se diga que su función va a ser combatir las drogas, por favor, ¿hasta cuándo? Casi toda la heroína, por ejemplo, que se consume en el mundo, proviene de Afganistán. Casi toda. Datos oficiales de Naciones Unidas que cualquiera puede ver en internet. Y Afganistán es un país ocupado por Estados Unidos y, como se sabe, los países ocupantes tienen la responsabilidad de lo que ocurre en los países ocupados. Por lo tanto, tienen algo que ver con este narcotráfico en escala universal. Y sin duda son dignos herederos de la Reina Victoria, que era narcotraficante. Es así. Victoria, la reina británica, fue la que introdujo por todos los medios en el siglo XIX el opio a China a través de comerciantes de Inglaterra y Estados Unidos. Sí, la famosa reina Victoria de Inglaterra impuso el opio en China a lo largo de 2 guerras de 30 años, matando una cantidad inmensa de chinos. porque el imperio chino se negaba a aceptar el opio dentro de sus fronteras. Y el opio es el papá de la heroína y de la morfina justamente. Entonces a los chinos les costó, porque China era una gran potencia que podía haber competido con Inglaterra en los comienzos de la revolución industrial. Era el taller del mundo, y la guerra del opio los arrasó, los convirtió en una piltrafa, y de ahí entraron los japoneses como perico para su casa. Victoria era una reina narcotraficante, y los Estados Unidos, que tanto usan la droga como coartada para justificar sus invasiones militares, porque de eso se trata, son dignos herederos de esa fea tradición. A mí me parece, dice Eduardo Galeano, que es hora que nos despertemos un poquito, porque no se puede ser tan hipócrita. Si van a ser hipócritas, que lo sean con más cuidado. En América Latina tenemos buenos profesores de hipocresía. Si quieren, podemos, en un convenio de ayuda tecnológica mutua, prestarles algunos hipócritas propios. Thank you. Muy bien, seguimos aquí en Radionautas por la 94.7 FM Dimensión. Y ahora les proponemos darnos una vuelta por el barrio. Y en el marco del seminario de herramientas de comunicación popular que viene desarrollando el colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos, queríamos compartir con ustedes audios de los chicos de primero y segundo grado de la escuela número 75 del barrio Don Orione. Yo estoy haciendo la plaza y acá mi casa y la escuela. Está la escuela y está mi casa. Pero yo lo tengo, yo tengo un local. ¿Qué es la escuela? La escuela no tiene. Tengo una placita. Está mi edificio, está mi familia y está haciendo la nube y eso. La Amazonas 27. La Amazonas 27. Un auto, la pista, un edificio, el sol y las nubes. Mi casa, yo soy y esta mamá. Esta es la escuela. En la calle, el barrio, la vereda, y un perro, y por donde entras. Y acá está la puertita. Yo dibujé el departamento, la calle y la vereda. ¡Está re piola! Esta es la nube y este son este edificio y toda esta es familia. Ahí es como yo. Este es mi casa, este es mi auto, lo de China 17. Yo estoy haciendo esto. Aquí está, ah, sí, dale, está bien. ¿Qué dibujo? Una casa y un este soy yo. Acá vivo yo. Acá mi amigo que se llama Pedro. Y acá hay un kiosco que se llama Mari, Mar y Perry. Connie. ¿Qué es Connie? Ah, y un mundo. No. Iglesia. No. Sí, mi tía y yo. Un semáforo y un auto. Hay una carecita y después una plaza. Este es un árbol con manzanas verdes. Una plaza. ¿Cómo está la máquina? Muy buena. Ese es un edificio de lejos. Esta es mi casa. El sol, porque eso que me tocaron los árboles, nada más. ¿Te hice el señorito Vanessa? Porque se enojó. ¿Cómo? Se enojó el señorito Vanessa porque no la hizo. Yo tuve que hacer. Y le hice el señorito Vanessa porque se me va a enojar ella. Este es el edificio donde vive mi amigo. Acá vivo yo. Pero yo estoy vendiendo acá. Vendo con mi mamá. Yo escucho Radio Nauta. Yo escucho Dimensión Radio 94.7. ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Ay, ay, ay! Mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño. ¿Quién es ese niño? Ese niño es mi vecino. ¿Dónde vive? En aquella casa. ¿Dónde está la casa? La calle está en la calle. ¿Dónde está la calle? En la ciudad. ¿Dónde es la ciudad? Entre las montañas. ¿Cuáles montañas? Montañas de los Andes. ¿Y dónde están los Andes? En América del Sur, continente americano, bañado por los mares, en tierras del centro de todo el planeta. ¿Y cómo es un planeta es una bola que rebota en el cielo. Hoy, hoy, hoy, mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño. ¿Quién es ese niño? Ese niño es mi vecino. ¿Dónde vive? En aquella casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? En la ciudad. ¿Dónde es la ciudad? Entre las montañas. ¿Cuáles montañas? Montañas de los Andes. ¿Y dónde están los Andes? En América del Sur, continente americano, bañado por los mares, en tierras del centro de todo el planeta. ¿Y cómo es un planeta? Un planeta es una bola que rebota en el cielo. Hoy, hoy, hoy, mira que Aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño. Y después de escuchar las voces de los chicos de la escuela número 75 de primero y segundo grados, de segundo grado, que bueno, voces que se escuchaban a partir de los dibujos que estaban haciendo ellos sobre el barrio. Y hablando de chicos, queremos enviarle un gran saludo a Pancho, otro de los pequeños radionautas que nos avisaron que nos está escuchando. Y bueno, ahora los invitamos a escuchar parte de los testimonios que se están dando en el marco de las audiencias públicas en el Congreso para tratar la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Las audiencias por la nueva ley de radiodifusión se extenderán hasta mañana por la gran cantidad de interesados en participar. Estaba previsto que finalizaran hoy, pero las inscripciones superaron las expectativas, pese a que el radicalismo, Unión Pro, la coalición cívica y el cobismo intentan minimizar estas audiencias. El gerente de emisoras de Radio Nacional, Roberto Brennan, dio su testimonio y criticó a los medios corporativos. Quisiera recordarles que el capital no tiene patria ni lealtades. Vaya este consejo también para los comunicadores que están causando pena hablando de periodismo independiente. Si seguimos así, sin ley, como quieren los monopolios, no es que quieren otra ley, no quieren ley. Esta es la realidad. Horacio Arreceigor, del Sindicato Argentino de Televisión, expresó el apoyo de los técnicos, los operadores y los administrativos de los canales de televisión. Los trabajadores del sector entendemos que la desconcentración del poder de la información es esencial y no puede confundirse a la libertad de expresión con la libertad de los poderes económicos de imponer el monopolio del dinero en pos de una interpretación maniquea y espuria de la libertad de empresa. Cuando lo que se denomina libertad de empresa sirve para concentrar en pocas manos a los medios de comunicación social, no solo es una contradicción con el concepto de comunicación social, sino que es un ataque abierto a la democracia. Pero también participaron para criticar al proyecto los empresarios de la Asociación de Entidades Periodísticas, ADEPA, y los de la poderosa Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas, ARPA, que agrupa a las principales AMs y FMs comerciales del país. Carlos Molina, de Cadena 3 y presidente de ARPA, dijo que el proyecto perjudica a los medios comerciales. No puede la ley permitir la ocupación sin límites del espectro por parte del Estado y las universidades nacionales, artículo 80. Esta indebida atribución, sumada a la reserva del 30% del espectro para las entidades sin fines de lucro, puede determinar la eliminación de la radiodifusión privada comercial. Y la respuesta a esta posición de los empresarios de las grandes AMs y FMs comerciales llegó de parte del profesor Osvaldo da Costa, de Cuarto Córdoba, desde la Asociación de Radios Universitarias Argentinas. Las universidades no vamos a copar todo el espectro, que se queden tranquilos los radiodifusores privados. Hay 40 radios universitarias en todo el país, hay 41 universidades nacionales. Ni siquiera tenemos el promedio de una radio por universidad, que se queden tranquilos, no vamos a ocupar todo el espectro. Además, no tenemos esa lógica de que queremos 3 o 4 frecuencias para asegurar que se nos escuche con la misma programación. No, con una nos basta y sobra. Por su parte, el periodista Miguel De Márcico, conductor de un programa sobre discapacidad, expresó que la nueva ley les cambiará la vida a muchas personas discapacitadas. Por primera vez en la historia de nuestro país incluye a los grupos más numerosos y vulnerables, y en particular a las personas con discapacidad, a quienes literalmente les cambia la vida. Así como también garantiza el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, tal cual lo exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y todos los tratados internacionales de derechos humanos a los que nuestra legislación no puede desconocer o vulnerar. Basta de postergaciones, traigo la fuerza del norte y traigo la bronca del norte y traigo los sueños del norte, que son la verdad y la dignidad. Basta de falsa expectativa, tratamiento del proyecto ya. Es el mandato que traigo de la Asociación Sin Fronteras de Radiodifusores Argentinos de la provincia de Jujuy. Por su parte, Rodolfo Hermida, coordinador del programa del Bicentenario del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, dijo que, de aprobarse, esta iniciativa abrirá un espacio importante para los nuevos trabajadores. En este momento hay 15.000 estudiantes de cine, video y televisión en nuestro país, sobre 85.000 en el mundo. Más de 3.000, 4.000 docentes especializados. Otro tanta cantidad de 15, 20.000 estudiantes de comunicación social, que quizás sean los futuros destinatarios potenciales cuando se creen nuevas fuentes de trabajo. Gracias a las nuevas tecnologías y al éxito quizás y a la aprobación de este proyecto que transforma en ley, se calcula que va a haber 35.000, 45.000 puestos nuevos de trabajo. Esto es fabuloso. Va a haber nuevos canales, nuevas voces, nuevas imágenes. No venimos, no estamos aquí los comunicadores indígenas para defender, como dicen algunos medios monopólicos, el proyecto K. Hoy venimos aquí porque nosotros creemos que este proyecto es de toda la sociedad argentina y de todas las comunidades que existen en este país. El profesor universitario Fortunato Malimachi, investigador del CONICET, defendió el proyecto porque dijo permitirá mayor libertad e independencia. Por eso esta ley le permitirá participar de la discusión mediática a grupos que fueron excluidos hasta hoy de ese derecho. Y al mismo tiempo amplía la oferta y la libertad de opción para que numerosos periodistas y comunicadores, muchos provenientes de nuestra facultad, tengan nuevos espacios de trabajo y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. Un sistema de servicios audiovisuales más independientes solo es posible sin monopolios que controlen a sus trabajadores. Y la jornada terminó tras 9 horas de audiencia con el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien enfatizó que esta ley no es una ley K, es una ley de todos los argentinos. Cuando este gobierno, con todas sus dificultades, presenta esta ley, tratan de voltearlo y hablan de la ley K. Esto no es una ley K, esto es una ley de todos los argentinos. Que nos pusieron poner tajo de satélite que viene por el patio con macetas y el balcón del frente, que nos mandaron mandar, que nos tiraron tirar, llegan con antena parabólica y con vidrio de colores los conquistadores. Qué divertido resulta aprender mirando el tubo que inventa la vida. No te aflijas por saber, la caja boba te pone al día. Los niños van contemplando el quehacer para gozar de las cosas prohibidas. Las lolitas de hoy por hoy se han doctorado por la mirilla. Mandaron mandar, que nos tiraron tirar, llegan con antenas parabólicas y con vidrio de colores los conquistadores. Una mentira se vuelve verdad si se la dice repetidamente. Es que fácil es cambiar el pensamiento de tanta gente. Es necesario domar el malón, todas las lenguas y todas las razas. El lugar de la invasión es en la sala, casa por casa. La procesión de las antenas va con sus cruces de aluminio, va con un Quijote de cartón, con un Quijote de cartón, con un Quijote de cartón. Dale al electrón, dale al electrón, dale con la lanza y en el corazón dale, dale, dale al electrón, dale, dale, dale al electrón, dale con la lanza y en el corazón, dale con la lanza y en el corazón. Un, dos, un, dos, tres y... Estás escuchando Radio Nauta. Ta ta ta ta ta ta ta ta. Bueno, después de escuchar a otro pequeño radionauta Fermín, y anteriormente escuchábamos al Cuarteto Cedrón con el tema 500 años después, navegando por la historia y el tiempo, queríamos compartir con ustedes una pequeña historia acerca de la rosada rodocrosita que nace de las entrañas de la tierra en Catamarca y que es la piedra nacional argentina. Cuenta una vieja leyenda que a orillas del lago Titicaca vivían las sacerdotisas de Inti, el sol, recluidas en un templo que solo se abría para que saliera la joven elegida por el Inca para prolongar su linaje. Sin embargo, un guerrero llamado Tupac Kanki se atrevió un día a desafiar las leyes no escritas del templo y escaló sus muros y, llevado por una devoradora curiosidad, profanó el recinto. Fue entrar y ver a una hermosa sacerdotisa de Inti, Ñusta Aglia, de quien se enamoró perdidamente, pero no había amor posible para ambos, condenados a huir siguiendo la dirección de la Cruz del Sur para escapar de las iras del Inca y sus guerreros. Tupac Kanki y Ñusta Aglia se ocultaron, perseguidos durante días y noches, hasta que lograron ponerse a salvo cerca de los salares de Pipanaco, donde hoy es tierra catamarqueña. Su amor se tradujo en hijos, hijos que fundaron los pueblos diaguitas. Pero las maldiciones de los hechiceros del Inca alcanzaron un día a Ñusta Aglia, que murió y fue enterrada en la cumbre de una montaña cercana. Tupac Kanki se acostó entonces a dormir y se transformó en piedra, y desde aquel tiempo inmemorial su eterno fil de indio dormido se puede ver dibujado en la silueta de la cordillera. Pasó el tiempo, la vida siguió su curso, y un día un pastor de Andalgalá, que cuidaba sus vicuñas, regresó al lugar donde había sido sepultada la hermosa joven inca. Sorprendido, vio entre las rocas una piedra florecida en forma de pétalos de sangre. Conmovido, tomó una de las gotas hecha piedra y la ofreció al inca. Desde entonces, el pétalo de piedra, la rosa del Inca, que se conoce como rodocrosita, fue usada como símbolo de perdón, fidelidad, sacrificio y auténtico amor. Thank you. Después de escuchar al grupo Marcama con Samba de Anta, queríamos recordar que el 9 de septiembre pasado se celebró el Día de la Cultura Mapuche y hoy queremos compartir con ustedes una práctica de nuestros pueblos originarios y campesinos que desarrollan para conservar las semillas. Los conservacionistas de las comunidades quechuas y aymaras de Bolivia y Perú, los campesinos experimentadores del sur del Brasil, los custodios y custodias de semillas en Colombia, los campesinos en las ferias de semillas en Argentina y las curadoras de las comunidades mapuches del sur de Chile son en gran medida los responsables históricos de que las actuales generaciones podamos acceder a una amplia y variada oferta de materiales genéticos. El trafquintu es una práctica ancestral mapuche en el que además del intercambio de productos se cambiaban semillas cuando se consideraba que las semillas estaban cansadas y que era necesario cambiarlas para refrescarlas. Para fomentar los principios de vida relacionados con el intercambio de semillas, las comunidades organizan eventos culturales durante el otoño y la primavera, de manera tal de hacer coincidir las fechas de las temporadas de siembra con el aporte de nuevas semillas procedentes de distintos lugares. El trafquintu, como evento sociocultural, permite mantener y fortalecer una instancia y una práctica colectiva donde el conocimiento y sabiduría campesina se ponen en acción en forma diferenciada entre varones y mujeres. Por ejemplo, son las mujeres las que han desarrollado un minucioso trabajo que ha permitido conservar el uso de semillas y plantas, las que transformadas en remedios y comidas forman parte del patrimonio cultural de los pueblos campesinos. Mujeres y varones se complementan para mantener los conocimientos y prácticas que aprendieron de sus mayores para una alimentación saludable. Mientras las mujeres concentran su participación en la huerta, en la chacra y en la recolección en el bosque, los varones son los que conocen los árboles, especialmente los madereros, y las plantas que alimentan el ganado. Hay una estrecha relación entre diversidad biológica y diversidad cultural. Es por eso que hoy quisimos rescatar estos conocimientos tradicionales campesinos y en este caso de la cultura mapuche que apuntan a la soberanía alimentaria de los pueblos. Y ahora los invitamos a escuchar la voz de un integrante de la nación mapuche. Bueno, decirle también que nosotros esperamos de la sociedad no indígena que trate de abrir su conciencia, su interés hacia los pueblos indígenas para que haya una mejor comprensión

Puma Pucheca, Pucachi Panche, Tafachi Mapumeo. Los pueblos originarios en Argentina son anteriores al Estado y tienen derechos reconocidos en la Constitución Nacional. Peulaca Mlein. La nueva ley de servicios audiovisuales los incluye, ya que respeta el derecho a su propia comunicación con identidad. La comunicación con identidad es un derecho. Respetemos la diversidad cultural en Argentina. Una producción del Encuentro Nacional de Organizaciones Indígenas de la Argentina. Trato, trato y trato y no sé qué pasa. Las cosas no mejoran para mí. Quiero avanzar económicamente, pero no puedo, no sé por qué. Siento que necesito algo que me ayude. Si no, nunca voy a progresar. La vorágine de los tiempos que corren hacen que más de una vez necesitemos acceder a foros de autoayuda que nos den una guía para vivir mejor y llegar a la anhelada felicidad. Un libro con más de 2 millones de ejemplares vendidos le ha dado luz a todos aquellos que se aventuraron a sus páginas. Más de 4 años al top de los rankings de ventas de libros de autoayuda. Si no cagaste, cagan, de Abel Mediocre, un libro de autoayuda que sintetiza las grandes verdades de esta vida, aquellas que de tan evidentes a veces no podemos ver. Si no cagaste, cagan, es una Biblia para el hombre de hoy que quiere salir adelante. Lo escribí para todos aquellos que necesitan apenas un empujón para pasar al frente. Miles de testimonios avalan la efectividad de este libro. Me dio herramientas para salir adelante. Tiene tramos reveladores. Como los capítulos, hay que levantarla en pala y agarrar la mosca a bosque, si no se la lleva a otro. Desde que lo leí cambié la actitud y mis ganancias mejoran día a día. Si no cagaste, cagan es un libro de enseñanzas que se complementa con aquellas que mis lectores ya tuvieron en anteriores trabajos de mi autoría, como Yo hago la mía y el resto me chupan huevo y No te hagas problemas, algún culo va a sangrar. Ambos con más de 20 reediciones. Si no cagaste, cagan, de Abel Mediocre. Ya está en tu librería. Es un lanzamiento de editorial Que me vengan a buscar.